vuelta por un trago de don le doy igual farina. Un, dos, tres, debajo el caracol le doy candela y piña. Estás escuchando Según la Otra Oreja. La Otra Oreja Latinoamericana. Llamamos la samba del Che. Escuchábamos la bombilla de Luis Carlos López Maico, la dulce rabia de Jorge Buenfield y Samba para no morir del For Sombra de Hamble Lima Quintana. Romperá la tarde mi voz

mataron al guerrillero. Che, comandante Guevara, selvas, pampas y montañas, patria, muerte, su destino. Selvas, pampas y montañas, patria, muerte, tu destino. Que los derechos humanos los violan en tantas partes, en América Latina, domingo, lunes y martes, nos imponen militares para sojuzgar los pueblos, dictadores, asesinos, gorilas y generales. Explotan al campesino, al minero y al obrero. Cuánto dolor en sus vidas, hambre, miseria y sudor. Bolívar le dio el camino y Guevara lo siguió. Liberar a nuestros pueblos del dominio explotador. Y a Cuba le dio la gloria de la nación liberada. Bolivia también le llora su vida sacrificada. San Ernesto de la Higuera, te llaman los campesinos. Selvas, pampas y montañas, patria, muerte, tu destino. Estás escuchando Por la Otra Oreja. Y volvemos a despedirnos con una versión de Hasta Siempre, en este programa 264, donde pasamos la primera mitad con la música del scratch, de los scratches que hicimos acá y que las compartimos para cualquier scratch en cualquier lugar del mundo, a los compañeros de Chiapas, los compañeros de Colombia también, o los de Nueva York, también pueden hacer sus scratches, o como le llamen estas presentaciones, lo llaman en algunos lugares, Funa, lo llaman en Chile, bueno, distintos nombres que adquirió esta protesta a domicilio, que de alguna manera no inventamos, pero reformulamos desde Hijos en el 96-97. Bueno, y nos vamos con una versión de Hasta Siempre, como es nuestra costumbre aquí en La Otra Oreja. Óscar Chávez, de México. Óscar Chávez, el león gieco mexicano, ¿eh? Un tipo bárbaro, ¿eh? Siempre presente, de vez en cuando presente en nuestro programa. Hasta Siempre. Óscar Chávez, Hasta Siempre. Aquí se queda la clara, hasta la victoria siempre. La entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Aprendimos a quererte desde la histórica altura.